Apetece afrontar problemas frenando instintos. Me dan ganas de romper con todo, quiere echarle la culpa a otros. Si hace falta te parto los dientes, pero no te voy a dar la razón. No me sale de los cojones, no quiero razonar. Que le den por culo a todo, sigo siendo un orangután. ¿Crees que eres un orangután? ¿Crees que eres un orangután? ¿Crees que eres un orangután?